Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos a la emisión 134 de su informativo cultural Bitácora. Les acompañamos en la grabación y edición Diego Salazar, en la cabina máster Andrés Viracocha y en la producción y conducción Darío Males. Aquí damos inicio a 30 minutos de información cultural. Arrancamos con los titulares. El repaso por la información cultural iniciará con cortos desde la casa. Escuche. Quito cuenta ya con una nueva normativa para promover los derechos y políticas culturales. Cuenca, lista para su Festival de Arte en la Calle, y en Quito el arte cuenta la historia de la minería del país. En el segmento Caras y Caretas nos acompaña el elenco de Dar Teatro. Nos contarán sobre sus funciones para el mes de julio y agosto. Debido a los trabajos que se realizan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Cinemateca Nacional, Ulises Estrella ha modificado su trabajo para presentar su cine en otros espacios. De esto les daremos a conocer en especiales desde la casa. Este 26 de julio recordaremos al rey del pasacalle ecuatoriano y a la cantautora Sandra Bonilla. Esto y más es parte de nuestro segmento Episodios de este 26 de julio. Bitácora es una producción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Transmitimos en Pichincha a través de los 940 AM. En Santo Domingo de los Áchila estamos en la 92.1 FM y al sur del país, en Saraguro, salimos a través de Radio El Buen Pastor por la señal 92.9 FM. Agradecemos su cordial sintonía y damos inicio al informativo con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Amigos oyentes, bienvenidos a su microinformativo Cortos desde la Casa. Les mantenemos informados con noticias culturales nacionales e internacionales. Municipalidad de Quito busca ampliar los derechos culturales de sus ciudadanos. Ampliar las políticas y derechos culturales es lo que la Municipalidad de Quito busca con la ampliación de 14 artículos, una disposición transitoria y final que se encuentra ya en las instancias culturales de la Municipalidad. El documento, elaborado en base a las observaciones de la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, vinculado con la ONU, señala que a la ciudadanía se le debe garantizar derechos culturales como está en esta resolución. Por ejemplo, el acceso y participación en la vida cultural, la identidad cultural, el patrimonio cultural, la educación y formación artística cultural, la inserción en la economía, la cooperación cultural y la información y comunicación cultural. Este cuerpo legal ya está en las manos de la Secretaría de Cultura. Establece la creación de una red cultural conformada por instancias municipales vinculadas a la cultura, las mismas que podrán elaborar una matriz de trabajo para aplicar las políticas y ejercer los derechos culturales en la ciudadanía. Todo listo para que Cuenca vibre con la séptima edición del Festival Internacional Artes Calle Ecuador. Desde el 27 de julio al 3 de agosto, las calles de Cuenca serán el escenario de la séptima edición del Festival Internacional de Artes Calle Ecuador. Se prevé la participación de varias agrupaciones. Entre ellas están los grupos ecuatorianos Uña de Gato y Trío Orema, los peruanos Inti Pacha y Comediantes Itinerantes, el cubano Escena Abierta y el colombiano Willy Clown. Esta edición se desarrollará gracias a la colaboración de 13 empresas privadas, el Grupo Escena Abierta, el Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Municipalidad de Cuenca, por lo que esperan llevar las funciones en diversos horarios a todos los espacios de la ciudad, tanto del área urbana como rural. La inauguración y clausura del festival, a ser del 27 de julio al 3 de agosto, arrancarán en los exteriores del Museo Bumabungo del Ministerio de Cultura y Patrimonio. En montañas y ríos sin fin, el arte presenta otra cara de la minería. Hasta el mes de noviembre, la muestra Montañas y Ríos sin Fin se presenta en el Museo de Arte Contemporáneo de Quito. La exposición, realizada por Hu Xiong, Patrick Mohon, Galun Garro, junto a otros artistas nacionales como Jenny Jaramillo, Esteban Ayala y Ulises Hunda, presentan la mirada que los pobladores de Saruma y Portobelo tienen sobre la minería. Esta propuesta, iniciada por Ulises Hunda, llevó a sus participantes a tener una residencia artística en El Oro, en donde hubo una investigación y recolección de objetos como esculturas y fotografías para posteriormente elaborar videos y productos interactivos que logren contar cómo la minería está presente en la vida cotidiana de la gente o del habitante de estas localidades. Conversa con la gente de Portobelo, para ellos la minería es parte de una realidad a la que deben sobrevivir y también es importante entender a esta minería desde una escala más asociativa. No hay una mirada blanca y negra, es muy matizada. No se puede asumir un problema tan complejo negándolo o presentando como algo que nos va a salvar, agrega Hunda. Esta muestra se encontrará abierta al público hasta el mes de noviembre en el Museo de Arte Contemporáneo de Quito. Posteriormente se exhibirá en la Universidad Western de Ontario, en Canadá. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Caras y Caretas. Antes de dar paso a la entrevista del día, queremos recordarles a ustedes que además de salir en frecuencia AM y FM, también nos pueden encontrar en el internet. Pueden digitar la página www.casadelacultura.gov.es y www.radioshiriculapo.blogspot.com. A continuación arrancamos con nuestra entrevista, hablaremos con el elenco de Dar Teatro. Con ellos conoceremos las actividades que presentarán en estos últimos días del mes de julio y también para el mes de agosto. Y bien, estamos ya con nuestros invitados de la tarde y vamos a conversar con Jesse Constante y también Pancho Arias. Ellos son parte de la agrupación Dar Teatro. Este próximo 30 de julio estarán presentando la obra Las Tres Eres y luego tendrán otras funciones el sábado 6 y domingo 7 de agosto de la misma obra Las Tres Eres en el Patio de Comedias. Damos la bienvenida a Jesse, también a Pancho. ¿Cómo están? Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Nada, aquí contentos de poder invitar a toda la gente que quiera ir al teatro, conocer teatro, divertirse y aprender a estas funciones que están hechas con mucho cariño. Pancho, coméntanos, para ti Las Tres Eres, ¿cómo lo podrías resumir? Hola, muchísimo gusto y gracias por la invitación nuevamente. Las Tres Eres para nosotros son nuestros deberes básicos como ciudadanos para cuidar nuestra ciudad, nuestra tierra, nuestro planeta, nuestro mundo. Reducir reusar, reciclar. Reducir los desperdicios comprando solo lo que realmente necesitamos. Uh-huh. A veces hacemos compras para dos semanas. Exacto. Y gastamos una, el resto se va a la basura. Reusar las cosas dándoles nueva utilidad. Podemos utilizar, qué sé yo, envases plásticos de gaseosas o cosas por el estilo para rellenar y meter botones, aros, lo que sea. Entonces no hay necesidad de volver a comprar un nuevo envase. Y reciclar las cosas dándoles nueva utilidad. Reciclar los desechos. Papel, solo papel, plástico, uh-huh. solo plástico, y los desechos comunes a los desechos comunes. De esta manera logramos que nuestro planeta ya no tenga tanta basura y tengamos que seguir haciendo más rellenos sanitarios. Uh-huh. Tras micrófonos, antes de iniciar esta entrevista, hablábamos con Jesse de que ya llevan más de una década sobre las tablas haciendo teatro, y esta obra, Las Tres Eres, la están reestrenando de alguna manera. Anteriormente lo habían presentado ya al público en otro formato como una campaña social. Ahora eso lo han llevado a las tablas del teatro. ¿Cómo van a contar esos mensajes que nos ha contado Pancho al público, pero ya en el formato de teatro, donde hay ya la tarima, la gente, esa pared a veces invisible que señalan? Sí, justamente esta es una obra muy participativa, muy lúdica, muy didáctica. La gente entra a escena y puede reciclar con nosotros, con los actores, con todos los que luchamos contra el basurator, el monstruo de la basura. Y nada, es una obra que la gente disfruta muchísimo, los grandes, los pequeños. Y bueno, tendrían que verla para que sepan que se divierten, aprenden y salen con otro sentido. Supongo que cuando salen también uh-huh. de cada función, ya es menos posible que voten, aunque sea un papelito después de ella. Y ese es el mensaje que ustedes buscan, ¿no? Uh-huh. Claro que sí, porque estamos actualmente en un tiempo de consumo extremo de desperdicio, de desechos. Y no, tenemos que concientizar que el planeta está sufriendo ya las consecuencias de un maltrato. Y bueno, quizá es un aporte, ¿no? Como seres humanos a través del teatro, de que la gente pueda concientizar, que se divierta, que aprenda y dar un buen mensaje a los niños, a la familia. Ahora, ¿por qué llegar al público con ese mensaje, ¿no? De cuidar el planeta desde el teatro. ¿Sabes que nosotros como Dar Teatro y como Banda Tapir y como los proyectos que tenemos anexos, tratamos mucho el tema de la ecología, de la concientización, de la no violencia, del respeto a los niños? Es como el enfoque que como grupo tenemos. Entonces, siempre hemos ido como por ese lado y bueno, esta ha sido una oportunidad también más para mostrar a la gente que a través del teatro podemos aprender. Que es una estrategia muy grande, muy hermosa de comunicación, y la gente aprende el triple, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú vas a una, quieres leer algo muy rápido o capacitarte así en un uh-huh. foro, no es lo mismo. Acá juegas, te diviertes, te ríes y te lo llevas todo. Pancho, ¿ustedes sobre la obra van a interactuar con la gente, con el público? Así es. Nosotros, como seres humanos, fuera de lo que es la cuestión teatral, tratamos de vivir nuestra vida con todo lo que predicamos. Entonces, si nosotros en nuestro hogar mantenemos, qué sé yo, un tacho para, como te decía, papel, un tacho uh-huh. para los plásticos y la basura común, creo que con eso podemos hacer un gran cambio. Entonces, ¿por qué no llevarlo eso a escena? Y en escena que los niños, mientras juegan con nosotros, aprendan cómo es de este valor. La obra trata sobre tres niños que son naturales, normales, y que se creen superhéroes, que ellos piensan que salvan... Como todo niño. Que ellos piensan que salvan al mundo, que están haciendo una gran responsabilidad, hasta que se encuentran con el monstruo de la basura, un monstruo creado por la basura que nosotros mismos creamos, que se llama Basurator. Tienen que rescatar a un barrendero que fue comido por este monstruo de la basura. Y en el camino van descubriendo que no hay la necesidad de que tienen que tener superpoderes, rayos X, que el no sé qué, que no sé cuánto. No. Simplemente reducir, reusar y reciclar para poder mantener nuestra tierra a salvo. Uh-huh. O una partecita pequeña. Jesse, ¿tú será posible que nos des una línea de tu participación en la obra Las Tres Eres? Un mensaje ya, pero como personaje. Eso yo creo que mejor se lo dejamos a Pancho, que es un niño súper ágil, que es el que recicla en la obra, es el que más sabe, tiene un proyecto gigante en su escuela. ¿Yo? Sí, es el niño, de la obra. Ya le tenemos aquí a Pancho, llegó Pancho. Me trajeron. Yo justo estaba en el curso vacacional y me dijeron, vente, porque tienes que hablar acerca de esto que estamos nosotros hablando, que son las tres R, ¿verdad? Sí. ¿Y qué más? Hola, yo soy Pancho, soy un niño bien loco que me gusta cuidar mi planeta. Y lo único que les puedo decir es, pónganse pilas con las pilas, porque una sola pila común puede contaminar más de 1,000 litros de agua. ¿Te imaginas? Es como una gran piscina olímpica. Se van a morir ese montón de pescaditos, de pececitos que están ahí nadando, pobrecitos. Por eso, Panchito, ¿qué debemos hacer con esas pilas que a veces las tenemos de la casa? Las pilas que ya no sirven hay que ponerlas dentro de un envase bien cerrado y tapado. Cerrado y tapado. Exacto, ya llegó la niña. Hola, ¿cómo están? Cerrado y tapado. Y cuando está cerrado y tapado, ahí sí podemos mandarlo porque ya no van a contaminar ni la tierra ni el agua. Otra opción es poder llevarla a los puntos de reciclaje autorizados. Y ellos se encargan de saber qué hacer con esas pilas. Sin contaminar, claro está. Así que mucho ojo con esos consejos que nos dejan los niños Pancho Arias y también Jesse Constante. También les cuento que hay música en escena. ¿Música en vivo? No, en vivo no, pero es música de la banda Tapir, es exclusivamente para la obra. Ya. Tenemos la canción del Reduce, Reusa, Recicla. Qué buena tenemos canción. La canción de la pila. ¿Qué Panchitos puede cantar un chiquitito? Un chiquitito de con tres superpoderes muy fáciles de usar. Tororiruriruri, tororiruri. Se aplica las tres R's al mundo salvar. Tororiruriruri. Me vuelvo loco. Es que rock, nos encanta el rock. Es que hay que aplicar las deres, como tú lo dices, y con el ritmo del rock, mucho mejor. Sí, claro. Y ustedes, después de estar con esta presentación, van, las últimas funciones serán el 6 y el 6 y el 7 de agosto. Ajá. ¿Ustedes lo han presentado solo acá en Quito? ¿También han estado en otras ciudades donde también, imagino, hay la demanda de tener estas recomendaciones? Hemos ido a lugares como Guayaquil, uh-huh. Hemos ido a... ¡Qué calor! A Puerto Viejo. Puerto Viejo. A lugares, me parece que a Ibarra, ¿no? A Ibarra también creo que me parece, sí. Pero lo hemos presentado cuando fue parte de una campaña que ahora es una adaptación en muchos lugares de Quito, en escuelas, en colegios. Y ha sido algo muy enriquecedor, por eso es que hemos readaptado y retomado la idea general de esta obra que está muy linda. Una vez en el Parque de la Colorina nos presentamos para... casi como 3,000 niños. ¿3,000 niños? Hasta más creo que estaban, ¿no? ¿Ya? Y era una cola larga hasta allá. Decían que no nos veían, que parecíamos pulgas, pero estaban tan interesados porque el tema les atrae mucho la atención, porque los jóvenes de hoy en día quieren cuidar nuestro planeta. Incluso Pancho es un caballero. ¿Yo? Que tiene un... Cuéntales de tu trapea, caballito. Sí, yo en una campaña que estamos haciendo de concientización ecológica, aún no puedo pronunciar esas palabras, de concientización ecológica con los compañeros de mi escuela, estamos haciendo algo. Entonces yo, a un trapeador que ya está abusado, le lavé con cuidado de no contaminarme, le puse de hocico una botella plástica. ¿Ya? Y dos cartones para hacer los ojos. Ya tengo mi trapo caballito, hasta le hice una rata. Y miren, ustedes con imaginación, mucha prudencia y responsabilidad se pueden realizar muchas cosas para mejorar el planeta, dejar de consumir muchas cosas, ¿no? Ustedes, esta función va a haber un costo obvio por el trabajo que ustedes lo merecen, su trabajo en la función de preparación, trabajo intelectual, y lo han fijado en $6. Baratito, ¿no? $6 tanto para los adultos como niños, como lo decías, precio para niños. Los adultos pagan a precio de bebé. Exactamente. Aparte del proyecto, las 3Ds, Dar Teatro, ¿en qué más se mueve? Dar Teatro, hacemos nosotros 100% teatro, uh-huh. Pero como les contaba hace un ratito, tenemos también un proyecto de rock y títeres para niños en la que hacemos música para ellos, escribimos las letras, hacemos mucho trabajo educomunicación. También te cuesta decir eso. Sí, por el tema que manejamos. El año pasado, justamente en estas fechas, estuvimos en todo el Parque Nacional Galápagos haciendo una campaña sobre el cuidado de las islas a través de un personaje de guardaparque y de sus animales favoritos que le ayudaban. Uh-huh. Este guardaparque era mi tío, él vive en Galápagos. Qué bendecido tío que tiene. Entonces fue una experiencia muy linda porque, como te comentaba, el trabajo ya no es solamente hacer teatro para que la gente se ría, no. Nos comprometemos mucho con el tema climático, con la acción ecológica, entonces... Nada, ¿por qué no utilizar el teatro, esta magia que es tan linda y que transmite todo? O sea. Así que debemos llenar el patio de comedias. Las funciones, las funciones serán a las 11:30, ¿no? 11:30, ya este sábado 30 de julio estarán presentándose ahí, y ya para agosto el 6 y el 7 de agosto. Posteriormente, ¿en qué otras producciones está trabajando Dar Teatro? Dar Teatro, vamos a tener un trabajo que será una sorpresa, ojalá nos puedan invitar por acá y les comentamos. Claro, les estaremos esperando. Muchas gracias. Uh-huh. En noviembre vamos a hacer un estreno igual en el patio de comedias. Estamos planificando un poco, quizá tratar el tema un poco histórico, con títeres, o tenemos otras opciones por ahí, pero está en proceso y ya vamos a empezar a trabajar. Pero estamos siempre en constantes presentaciones. Vamos también a estar en el BAC, en el Verano de las Artes. ¿Van a estar presentes ahí? Sí, vamos. Felicidades. Gracias. En la carpa escénica en el Ichimbía, nosotros vamos a estar con Gutenberg y El Amor por las Letras. Justamente el fin de semana del sábado 7, en la tarde, vamos a estar en la carpa escénica con Gutenberg, para que la gente se enganche un poquito. Gutenberg es un alemán un poco latacungueño que bueno, es el inventor de la imprenta o el perfeccionista de la imprenta. Y bueno, hacemos igual un trabajo con los niños, les enseñamos cómo se imprimió el primer libro de la historia. Tenemos una imprenta a escala real. Tenemos a Gutenberg que podría saludarnos también un ratito por ahí. Oh, perdón, acabo de llegar. Ahí está Gutenberg. Qué complicado entrar a la Casa de la Cultura, pero aquí estoy. Hola, yo soy Johannes Henfli Surladen Gutenberg. Para todos los amigos, Guti. ¿De Hamburgo o de Latacunga? Esa es la parte que me encanta decir. Que hay un pedacito de la historia que no saben de mi vida. Me vine a vivir acá a Latacunga. Voy a comer unas cosas tan ricas y deliciosas. Las ayuyitas. Entonces, estamos por ahora con esto. Y cualquier cosa que ustedes gusten y se interesen en el trabajo que hacemos, búsquenos. Exactamente, los contactos. En Facebook como Dar Teatro. Dar Teatro, no de Dark de maldad, sino de Dar, porque nos encanta este trabajo y nos gusta darlo mucho. Tenemos nuestra página web también como www.darteatro.com. Y como estamos a la moda, también estamos en estas redes sociales nuevas que le dicen el Twitter. Como @darteatro. Exacto. Ahí pueden encontrar toda la información. Nosotros vamos a cerrar la entrevista. Quiero agradecerle la participación de Jessy Constante por acompañarnos acá, también a Pancho Arias y también a Panchito. Vamos a despedir esa entrevista junto a Panchito. Así que les invitamos para ver si ustedes quieren salvar nuestro planeta con estos tres superpoderes que son reducir, reusar y reciclar al patio de comedias este sábado 30 y el 6 y el 7 de agosto a las 11:30 de la mañana. El patio de comedias queda por el hotel Hilton Colón, cerquita, por el Ejilio. Cuéntenos cuáles son los actores, Pancho. ¡Ay, cierto! En escena van a estar como el niño loco que soy yo, Pancho Arias. En otro amigo, que es el otro niño, que se llama Darío Simaña. Y la niña que está aquí, que es Jessy Constante. Y el malvado monstruo de la basura es Bernarda Salas. Ahí tenemos, no se lo pueden perder, 11:30, este 30 de julio, 6 y 7 de agosto, en el patio de comedias. ¡Ajú! Nos despedimos, que les vaya bien, éxitos, y les esperamos para la próxima producción. Muchas gracias. Dar Teatro, no se olvide. Es momento de especiales desde la casa. En la siguiente nota conoceremos sobre las actividades que ha preparado para estos meses la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos a la emisión 134 de Especiales desde la Casa. Arrancamos contándoles la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Cinemateca Nacional amplía su accionar fuera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de la provincia de Pichincha. La Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, con la Red de Cine Universitarios y el Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador, amplía su accionar fuera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de la provincia. una vez que los trabajos en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana han dificultado de alguna manera la proyección de cine como se lo venía haciendo antes de su intervención, la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella ha generado una agenda de trabajo externa para llegar a otro tipo de públicos. En primera instancia, por medio del convenio mantenido entre esta Cinemateca y la Red de Cine Universitario, se realizará el Festival de Cine Continuo. Este consta de la proyección de cine en el auditorio de posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central los días martes y jueves a las 15 horas. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella participará en este espacio cada 15 días con el dramaturgo Gerardo Fernández. Vilma Granda, directora de la Cinemateca, nos cuenta cómo está conformada la red de cine a la que se adhiere la Cinemateca Nacional. Empezamos la red de Cine Club Universitarios en ACU, que es una asociación, y el Café Cultural de la Facultad de Medicina. Y la Cinemateca está colaborando con la entrega de material. Vamos a replicar el festival, el Cineclub de la Casa, en la universidad y en toda la universidad, digamos. ¿La red de Cineclub Universitario quién lo coordina? Él está coordinando Braulio Hermosa. ¿Y él pertenece al Café Cultural de... Pertenece al Café Cultural Da Vinci de la Facultad de Medicina, que es una experiencia súper interesante, porque es más o menos una... como si fuera la consulta pública abajo, pero es un cafecito, o sea, de algún modo los niños tienen un video, es decir, mirar películas, tienen posibilidad de leer, de hacer música, de tomar el cafecito, y además ahí vamos a la primera convocatoria es desde ahí para ampliar la red universitaria de cineclubes. Llevar el cine de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a espacios diferentes son vistos por la directora de la Cinemateca como el volver a los orígenes de esta institución. Esta posibilidad de retornar un poco a los orígenes de la Cinemateca, que es volver a llevar el cine a los barrios, cine a los lugares como estos de la universidad y también, por supuesto, los núcleos provinciales. Ya hemos mandado la muestra de cine colombiana, la muestra de cine de Carlos Naranjo, hemos mandado Chigualeros y estamos mandando tres remanentes o tres películas del Festival de la Casa. Entonces estamos en vinculación con eso también. En cuanto a la segunda salida que trabaja la Cinemateca Nacional para ampliar su accionar, se encuentra fuera de la provincia, ya que por medio del Sistema de Difusión de Cine Ecuatoriano, Territorio Cine, del Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador, la Cinemateca Nacional tiene la posibilidad de enviar a otras provincias sus cintas para su respectiva proyección de acuerdo a su elección. Nosotros facilitamos el material, la propuesta de conceptos, pero ya un poco lo dinámico y lo democrático de los cineclubes es que cada quien, de acuerdo a su sector, de acuerdo a los intereses de los grupos, son iniciativas ciudadanas, son iniciativas de la sociedad civil, y por eso la democracia de su elección respecto a qué película quiere. Entonces nosotros mostraríamos Territorio Cine, que tenemos ya un convenio con el CineCine para 60 y pico de películas ecuatorianas. Tenemos la generosidad de Pocho Álvarez, Alex Schlenker, Diego Araujo y algunos otros cineastas, más lo de embajadas, Colombia, por ejemplo, Uruguay, Argentina, que ya están planteándose la perspectiva de colaborar con esta irradiación de sus películas. Aquí tenemos algunos títulos que han quedado de la programación anterior y esa es la propuesta para los cineclubes. Con estas actividades, la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella espera mantener la vigencia de su objetivo, el de difundir el cine ecuatoriano y mundial, una vez que ha sido suspendida las funciones en su sala Alfredo Pareja Discanseco, debido a los trabajos por el evento Habita 3, que tendrá lugar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana los primeros días de octubre. Luego de esta actividad organizada por las Naciones Unidas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Cinemateca Nacional retomará sus funciones con esta programación mensual. La primera y última semana habrá cine internacional, la segunda semana será para producciones ecuatorianas, documentales, videoclips, cine de archivo, etc. y la tercera semana estará destinada para que los Cines Club puedan programar las películas que deseen pasar en la sala Alfredo Pareja Diez Canseco. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Y luego de especiales desde la casa nos vamos con nuestro espacio de redes sociales. A continuación daremos lectura de algunos anuncios que encontramos tanto en el muro de Facebook de Radio Casa de la Cultura como en otras redes sociales que están destinadas a la difusión de actividades culturales. Arrancamos con Domingos de Casa Abierta. Ellos publican: la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cumpliendo con el pedido de las parroquias y las provincias de nuestro país, sigue su recorrido con la programación artística y sus desfiles tradicionales. Esperamos también poder atender los pedidos de nuestros gestores, artistas y colectivos culturales. La presentación de este próximo Domingo de Casa Abierta será en el Estadio de Pifo a las 10 horas el próximo 14 de agosto. Participan grupos como Eclipse Solar, Quillari, Peques Violines y muchos artistas más. El ingreso será libre. Más abajo encontramos a Yambo Academia de Baile. Ellos nos dicen que el nuevo curso será de bachata. Darán inicio el próximo 9 de agosto. Sus horarios son de 19:30 a 21 horas. Se encuentran ubicados en el Valle de los Chillos. Ustedes pueden contactarse al teléfono 09-84-16-86-15. Y finalmente nos encontramos con Stalin Vilatuña. Nos dice: suelten las cobijas y la rutina y vengan al teatro. Seguimos con la obra La Zorra y el Escorpión, hoy a las 18:30. Pueden reservar sus entradas al número 322-6326. Y con estos anuncios, nosotros nos acercamos a la parte final del informativo. Nos vamos con el segmento Episodios. Recordaremos los hechos más importantes de este día, 26 de julio. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 26 de julio. En 1953 muere en Quito el rey del pasacalle ecuatoriano, César Vaquero. Autor, compositor, músico, cantante. Tiene Romántico Quito Mío, la que le identifica. Desde el corazón, Maravillas Quiteñas y del Capisca el Simiruco. En 1965 nace en Baños de Agua Santa, Tungurahua, la cantautora de música protesta y latinoamericana Sandra Bonilla. Qué lindo, vaya, qué lindo, qué lindo que tener chacra. Creó las canciones A veces, Abismo, Cañada, entre otras. En 1977 muere en Quito el doctor en jurisprudencia, escritor y poeta Emilio Veintimilla Jaramillo, creador de la letra del pasacalle Valiente Macará. En 1977, datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Thank you.